Cuando metes tú la mano, cuando metes tú la mano sin darte cuenta, pa' coger cualquier herramienta de tu cabo. No me astuta, obvio que paso yo, cuando tú rebuscas lo mueves todo, y no sé por qué, pero siempre acabo abajo. Y así rebuscando, no me nea toa y terminamos muy mareados. No me acabo viaso, una vez caiga la osa venir, y me corté toda la cara. Lo que más me gusta de rebuscar, y es verdad es que ni me muevo. Cuando yo me quedo ahí, y me mete mano, y hace cosquillitas los huevos. Ya por fin salimos de la caja, después de un año metía en el caos. Y otra vez más estoy aquí para darte guerra. Te hago una chico, te hago una cartel, te hago todos los bolsos, hago lo que tú quieras, pero en estos carnavales no termino. Me pasa lo mismo, que a Tito me llena a mí esta situación. Cada año lo mismo, la misma acción, este es el tema, mi perdición. Cuando el grupo tiene que tomar una decisión de herramientas, este año no puedo ni refregarme con la parienta, ni desentarme. Otro problema que tengo yo es que no puedo arrancar, y si me entra un apretón, yo no cago, te lo seguro. Porque con ese disfraz, a ver cómo coño, nosotras nos limpiamos el culo. Ya por fin salimos de la casa, después de un año metía en el caos. Y otra vez más, estoy aquí para darle guerra. Saco una chirigona, te hago una cara.